Ahora comienza Oíd Mortales. Oíd Mortales. Wow. Salud. Médicos. Hospitales. Trabajadores de la salud. Estado. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd Mortales. Oíd Mortales. Un recorrido sonoro por la salud de todos. Hola, buenas noches. Hola Cristina, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Todo bien? Sí, pero no estamos en la radio de siempre, Luis. Nos cambiaron el escenario. Ay, sí. ¿Te gusta? Sí, está bárbaro. A mí me queda re cerquita de casa. Antes estábamos en Mataderos, un barrio que es muy lindo, pero no nos queda tan cómodo, ¿no? Bueno, pero hoy vinimos porque hay una situación especial, ¿no? Ah, sí, contame. ¿De qué se trata? Y vos sabés que estamos transmitiendo aquí desde el barrio de Colegiales, en la cooperativa de trabajo de salud mental Ático, de nuestro amigo el doctor Alfredo Grande, porque él tiene su programa de radio en AM690 y La Retaguardia después de nosotros, todos los lunes a las 9. Uh-huh. Pero hoy para ellos es un día especial porque cumple 100 programas. Ah, la flauta. Entonces va a transmitir su programa desde su cooperativa con sus amigos, con sus compañeros y sus invitados, porque va a ser con audiencia. Uh-huh. Y bueno, nosotros quisimos ser parte también de esa celebración, pudimos armar nuestro programa aquí y aquí estamos, pero además estamos con, como siempre, Martín Valenzuela en la M690 operándonos, y le hicimos traer todo el equipamiento a Fernando Tevele de La Retaguardia, y aquí lo tenemos también con nosotros operando el programa. Pero además tenemos un invitado especial que hacía rato que no lo teníamos en nuestro programa, ¿no? Es que en realidad no es invitado. Bueno, pero hoy vino especialmente también aquí a participar y a compartir este programa, ¿no? Sí, está con nosotros el doctor Darío Reutemann. Hola Darío, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola chicos, ¿todo bien? Bien. Todo bien, todo bien. Feliz de estar con ustedes y participar de los 100 programas del amigo Grande. Muy bien. Bueno, y nosotros, Cristina, ¿vamos a ir empezando? Sí, vamos a tener en el programa otra parte de la entrevista que le hicimos al doctor Robert Pfeiffer. ¿Se acuerdan que en el viaje a Estados Unidos que hicimos, estuvimos con él, lo entrevistamos? Y si bien hoy él nos va a contar un poco más de esto de la hipoacusia y de lo que él evalúa en la medición de la audición, hoy empieza a contarnos por qué él eligió esta profesión que tiene, que es la de audiólogo, porque ¿se acuerdan que él es, si hoy le decimos doctor, como si fuera un médico, allá en Estados Unidos en realidad no es médico, él es audiólogo? Justamente por el tema de los 100 programas de Sueños Posibles, va a estar el doctor Alfredo Grande y nos va a contar un poquito de esta cooperativa de trabajo en salud mental Ático. Y con el doctor Darío Reutemann, ya que empezó a hacer un poquito de calor, vamos a empezar a hablar de nuestros oídos y el verano, y de nuestros oídos y los aviones. Exactamente. Y yo quiero hacer una mención, porque los que nos escuchan todos los lunes deben haber pensado que el lunes pasado nosotros estábamos totalmente locos. Totalmente, porque hablábamos del frío y qué frío que hace, y dimos los consejos para el invierno. En realidad, el lunes pasado nosotros no estábamos en Argentina, estábamos en Uruguay, con unos pequeños días extras de vacaciones que nos quedaban. Y repetimos el programa que habíamos estado haciendo con el licenciado Ariel Aguirre en un 24 de septiembre que hacía frío polar. Entonces, claro, hicimos estos comentarios que salieron un 5 de noviembre que hacía 34 grados. Claro, en realidad, el día del programa no era nosotros los que estábamos locos, sino el tiempo, que un 24 de septiembre hacía un frío terrible. Y que un 5 de septiembre hacía 30 y pico de grados. Exactamente. Así. Exactamente. Bueno, entonces, si les parece, le damos paso a nuestro compañero Fernando Tevele y así empezamos el programa. Y empezamos el programa, sí. Oíd Mortales. Ahí va. También les queremos contar que ya finalizaron todas las jornadas que veníamos promocionando, que eran las jornadas de concurrentes y residentes del gobierno de la ciudad, que se hicieron el 24 y 25 de octubre, y también ya ha finalizado las jornadas del Hospital Pirovano, que eran sobre mujer, infancia y familia. Realmente fueron dos jornadas muy interesantes, con una gran cantidad de invitados y de gente que presenció estas jornadas, con lo cual saludamos a quienes han organizado las mismas, ya sea las jornadas del gobierno de la ciudad de fonoaudiología de concurrentes y residentes del año 2012 y las 42 jornadas del Hospital Pirovano, en donde también hubo una parte muy importante de arte, que es la jornada de arte sano. Y el año que viene, bueno, suponemos que esto va a continuar y vamos a seguir también promocionando este tipo de jornadas, ¿sí? Bien. Bueno. Muy bien. Entonces, vamos a escuchar la primera parte de Robert Pfeiffer. Sí, vamos a escuchar la primera parte del doctor Pfeiffer, en donde él nos habla un poco más de esto de qué hace en relación a tomarle la audición, a ver cuánto escuchan los chicos. La totalidad de audiología pediátrica está muy interesante para mí, porque muchas veces los niños no tienen suficiente lenguaje para decir, no escucho bien, o tengo un problema con mi oído. Solamente necesitamos observar por el desarrollo del habla y el desarrollo motor para ver si hay una posibilidad de un problema con el sistema auditivo. Y también debemos hacer métodos objetivos para determinar cuál es la condición del oído interno y el nervio auditivo y el tronco cerebro. Porque hay enfermedades que afectan todas partes del sistema auditivo y parecen muy similar a veces con una pérdida de audición. Pero la forma de tratamiento puede ser muy distinto, depende en el origen de región del problema. Bien, estábamos escuchando entonces al doctor Robert Pfeiffer, que nos hablaba un poco de audiología pediátrica, y ahora vamos a ir a una parte en donde él nos empieza a contar por qué él elige la profesión que tiene. Mi interés en audiología viene de dos cosas. Yo estuve nacido con una fisura palatina. Y por eso yo necesité 3 cirugías y 12 años de terapia para aprender cómo hablar por la boca y en contraste por nasal. Yo estuve completamente hipernasal en mi habla por muchos años, muy difícil de entender. Y tuve que aprender cómo hacer una constricción de mi garganta para cerrar el abierto entre la boca y los sinuses para hacer el aire de la voz más directo por la boca en contraste a la nariz. Hoy tengo dificultades a veces solamente cuando yo tomo líquidos, porque todavía tengo una fisura muy pequeña, pero está ahí todavía, para recordarme que tengo una fisura palatina. Es una cosa muy importante porque por eso y mi experiencia a recibir terapia, yo comprendo los efectos de tener dificultades con comunicación y qué significa a recibir terapia sobre mucho tiempo. Escuchábamos entonces al doctor Robert Pfeiffer, que para sorpresa de muchos que ya lo conocen, se enteran que una de las razones por la cual él estudia algo que tiene que ver con la comunicación, porque la audiobiología justamente es eso, todo lo relacionado con la posibilidad de comunicación, él nació con una fisura. La fisura es eso que a veces algún bebé puede nacer en donde tiene como una abertura desde el labio hasta el fondo. La de él no fue una fisura completa, por lo que yo llegué a charlar con él, pero sí, eso hace que la voz sea como muy nasal. Vos decías, tenía la voz hipernasalizada, muy nasal, y con lo cual era muy difícil seguramente de entenderlo. ¿Sí? Poca fuerza de los músculos del velo del paladar. Claro. Entonces dice que después, bueno, por eso se dedicó a estudiar esto de la comunicación, y además le queda como recuerdo una debilidad en el paladar, de manera que cuando toma líquidos, que son los más difíciles, se le van un poquito a la nariz. Claro. Porque traga mal, digamos, y eso le recuerda todavía su vieja problema por el que lo operaron dos veces, ¿no? Sí, y que estuvo que 12 años de tratamiento. Sí, un tema muy difícil. Sí, que esto tiene que ver con... Muy meritorio, ¿no? Porque, sí, aparte que, digamos, quienes trabajamos en esto, estas pequeñas cositas, nosotros las detectamos en las voces. Claro. Y yo creo que nadie de los que lo conoce ha detectado que él tiene o ha tenido una fisura palatina. Dice que compensó con la garganta, dijo, de alguna manera haciendo haciendo maniobra, fuerza. Haciendo fuerza. Sí, la verdad que muy meritorio. El próximo lunes nos vamos a encontrar con la segunda razón, que muy pocos saben también, de por qué él es audiólogo. Así que bueno. Esperamos el lunes que viene. El lunes que viene nos vamos a enterar. Segundo misterio. Bueno, vamos con un temita. Tenemos algún tema. Creo que teníamos un tema musical, ¿no? Un tema musical que tiene que ver con estos días de lluvia, porque todos necesitamos una, me parece. Un paraguas, ¿eh? La balsa por los gatos. Yo me iré a naufragar, a naufragar, a naufragar. Oír. Mortales.

porque uno está en el avión a gran altura, aunque esté presurizado, afecta, pero cuando está al aire libre, allá arriba, 4.000 metros, está 4.000 metros. Si está andando en un colectivo y sube y baja, sí, puede sentirse ese también el es movimiento en el oído, ¿sí? Por eso conviene descongestionarse, ¿sí? Bien. Aprendimos un montón, ya nos podemos ir de viaje de vuelta, Luis, dale. Sí, por sí. favor. Ahora como que todos. Ya, claro, ahora que ya no, sé lo que tengo que hacer, si me voy a tomar el avión y después si me voy a tirar a la pileta o al mar. Sí, en mi caso gotita. También siempre tengo esos problemas de el avión, me afecta más que generalmente cuando está por aterrizar. Un taponcito, sí, una pastillita, sí, sí. un descongestivo. Es quedarse sordo por un rato largo. Tragar líquidos, mascar chicles. Son varias cosas que hay que hacer, pero bueno, vale la pena. Que está para bueno y las vamos a seguir recordando en otros programas, porque a medida que se acerquen las vacaciones, claro. sobre todo el tema del agua, los chicos y las piletas. Y la última preguntita. Por favor. ¿Es lo mismo el agua de la pileta, el agua del mar? Porque se dice que en general el agua de la pileta es más nociva o tiene más bichitos y provoca más otitis que el agua del mar. ¿Esto es así o es un mito? Bueno, depende de la pileta. Si la pileta está con buena esterilización con cloro, digamos, o sí. con lo que se use, la verdad es que no tendría por qué darlo. Lo que pasa es que el cloro lo que da es congestión, o sea, aparecen mocos y entonces se tapa el oído y se puede infectar. El mar es más difícil que eso ocurra porque la salinidad del agua liquida muchos de los gérmenes y por otro lado no congestiona. Entonces no es un mito. No es un mito. Es más sanita el agua del mar para sí, el oído. O el agua de la pileta bien preparada. Bien purificada, sí. claro. Bien. Bueno, Cristina. Qué suerte que estuvo el doctor Reutemann con nosotros. Bueno, sí. Yo lo extrañaba. Aquí lo tenemos. Pero bueno, también los extraña usted. Que también, pueda seguir estando. También no quiero ser menos. Lo tenemos también generalmente por teléfono, con sus notas, sus comentarios. A veces. Hace rato que no nos cuenta ninguna historia de la medicina. De cine, retro, sí, tenemos ¿no? que retomar. Sí, vamos a retomar ese tema. Pero cómo no. Y lo va preparando. Bueno. ¿Seguimos, Fernando? Hoy. Mortales. Seguimos en Oíd Mortales por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y hoy transmitiendo no desde la retaguardia, sino desde la cooperativa Ático, la cooperativa de salud mental Ático, con nuestro amigo Alfredo Grande, que hoy cumple 100 emisiones de su programa Sueños Posibles. Y lo está haciendo desde la propia cooperativa aquí en el barrio de Colegiales. Y bueno, él va a comenzar su programa dentro de un ratito, después de las 9 de la noche, pero nosotros, primero agradeciendo que nos haya permitido también poder transmitir desde aquí nuestro programa. Y queremos aprovechar estos minutos para tenerlo con nosotros y que, bueno, saludarlo, felicitarlo no solo por los 100 programas, sino por lo que hacen aquí en esta cooperativa de trabajo de salud mental. Y bueno, que nos cuente cómo está con esta cooperativa. Y primero vamos a empezar por ¿qué te pasa cuando haces el programa radio? ¿Por qué te largaste a hacer un programa radio, Alfredo? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por estos minutos. Sí, además es bueno que los mortales oigan y que hagan algo con eso que oyen, ¿no? Porque a veces... Pero bueno, yo creo que debe ser la misma motivación por la cual soy psiquiatra, psicoanalista, docente, profesor universitario, que es el tema de lo que se llama la comunicación, ¿no? Uh-huh. Es decir, ahora... creo que la comunicación es una de las tantas formas en que construimos vínculos, y creo que todos los que estamos en la radio, desde ya en Sueños Posibles, con Irene Antinori y Fernando Tevele, lo que buscamos es eso, construir vínculos. Nosotros a donde vamos está Irene con la libretita levantando teléfonos para armar el próximo programa, y creo que desde ese lugar hay personas que viven como si no estuvieran incluidos en vínculos permanentemente, y el cooperativismo es un vínculo, ahora no es cualquier vínculo, uh-huh. Es un vínculo donde el eje es la cooperación, y creo que cuando hablamos de lo alternativo, lo comunitario, lo cooperativo, hablamos de algo que en el marco de la cultura que yo llamo represora, de la cultura hegemónica, no existe, que es la cooperación. Uh-huh. Hay competencia, no siempre leal, bastante sucia, y sobre todo hay rivalidad. Y la rivalidad es el exterminio. Y creo que nosotros acá en la Cooperativa Ático, que se funda hace 26 años, el 1 de mayo de 1986, lo que sostenemos es la cooperación. Y les digo que no es frecuente encontrarlo, muchos dicen que cooperan y en realidad compiten, otros dicen que compiten y en realidad rivalizan, y los pocos que cooperamos a veces nos sentimos bastante solos y abandonados, ¿no? O acompañados de nosotros mismos, lo cual no está nada mal. Creo que lo alternativo, la idea de radios alternativas, de comunicación alternativa, ¿alternativa a qué? A la rivalidad. En ese sentido creo que otro mundo y otros mundos son posibles, pero hay que no decirlo, no es un discurso, mucho menos un relato, ¿no? Es una praxis, y la praxis cooperativa es sostener la cooperación, como estamos cooperando entre dos programas, cooperando con la retaguardia con nosotros, todos con Ático, Ático con todos, bueno, eso es cooperación. Pero insisto, la cooperación no es un relato, es una praxis. Bien. Y no sé, vos querías comentar algo, preguntarle, no sé, Darío, vos, es muy grato, ¿no?, estar en una en un ámbito cooperativo, porque te quería comentar que en lo personal yo estudié medicina, y en paralelo, mientras estudiaba medicina y en la secundaria, trabajé en una cooperativa. ¿Cómo? Durante, esa es una, y en la Caja Popular de Florida, que era un trabajo tipo bancario, pero era cooperativo. Así que estuve muy relacionado con el ámbito cooperativo, y es un mérito realmente mantener el espíritu de la cooperación, aún dentro de las cooperativas, a veces se desvirtúa, ¿no? Así que, bueno, felicitaciones por los 26 años y por estos 100 programas, ¿no? ¿Cómo se acerca la gente a esta cooperativa, doctor? Bueno, estrictamente lo llama demanda espontánea, pero vos sabés que como el 8N no hay espontaneidad ninguna, ¿no? Toda demanda espontánea está, en este momento está generada por nuestro trabajo, ¿no? En realidad nuestros grandes derivadores son nuestros propios pacientes, algunos colegas, pero los colegas derivan poco, ¿no? Y además no son de desconfianza cuando derivan, por algo será que derivan, digamos, pero no, en general los pacientes derivan otros pacientes, en parte la gente del barrio también. Acá hay un cineclub cooperativo que coordina una muy querida compañera, Mónica Gardile, y el cineclub cooperativo está convocando mucha gente en este momento, después de muchos años de trabajo. Tenemos un ciclo Ático y la Comunidad, hay un comité de género que coordina Susana Gersenson, que fue presidente de Ático. La presidenta actual, Lelia Sarmiento, tiene mucha actuación en el mundo cooperativo, está muy cercana del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y demás. O sea que tenemos realmente una presencia en el espacio de la cooperación a través de la Federación Argentina de Entidades de Solidaridad en Salud, que es FAES. Y además, bueno, hay una trayectoria, ¿no es cierto?, de muchos años. Yo he trabajado y he militado en muy distintos lugares. Tuvimos una oleada muy fuerte de derivación cuando yo era docente en la Universidad Popular Madre de Plaza de Mayo. Fui columnista muchos años en Mate Amargo, uh-huh. Que eran lugares de mucha repercusión, ¿no? Y ahora, bueno, en los distintos espacios, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Pelota de Trapo, la actuación universitaria. Yo te decía COMI porque, bueno, siempre consideramos COMI como una cooperativa, no sé si a imitar, porque envidiar, comparar, imitar son cosas que detesto, pero sí como una cuestión muy importante para referenciar. A mí me parece más importante la referencia y la ascendiente que la imitación y la comparación, ¿no? y bueno, tenemos relación con Comi naturalmente, y así llegan, ¿no? Y lo bueno es que no se van, o sea, es que los pacientes no se van de Ático. Por ahí dejan de venir al consultorio, ¿no? Pero Ático es una identificación muy fuerte para muchos que han transitado este lugar y para muchos colegas. Ático está muy bien reconocida en los espacios y de gente muy joven. En este momento tenemos la suerte de que estudiantes de la Facultad de Psicología de la UBA nos reconocen como un espacio válido, ¿no? Como un alternativo. Yo tengo la tremenda satisfacción que es alumnos míos de La Plata, han formado dos cooperativas de trabajo, Artesana y Trama, y me reuní con ellos hace 15 días en el marco de la segunda jornada de salud comunitaria. Y bueno, nosotros tratamos de unir la salud mental, tenemos un lema rector que es salud mental, cosa de todos. Unir salud mental y cooperativismo es lo que nosotros nos hemos propuesto. Y muy lentamente lo estamos logrando. Bien, y nombraste el Cine Club Cooperativo. Sí. Y tienen una actividad esta semana. Exactamente. Hay una proyección. La película es Mi Vida en Rosa. Mi Vida en Rosa, que la vamos a hacer. No la mía, no es el nombre, no, de la película. La mía tiene varios colores. Sí. Sí. Rojo, negro, amarillo y azul, ¿no? Bueno, no sos el único, no sos el ustedes único. Comprenderán cómo son todos los colores. Pero bueno, vamos a tener en la película la presencia de compañeros de la comunidad homosexual argentina, con la cual estamos activando un convenio, y que van a venir a dar cuenta. Bueno, el sábado fue la marcha del orgullo gay, que fue muy impresionante. Uh-huh. Yo siempre decía que el orgullo no es ser gay, sino el orgullo es luchar por serlo, ¿no? Y creo que cuando hay compañeros y militantes que luchan, y nosotros luchamos, y ustedes luchan, es para estar orgulloso, ¿no? Uh-huh. El orgullo de luchar, más uh-huh. allá de la causa que cada uno defienda, ¿no? Hay otros que no, que mandan a luchar a los demás, ¿no? Y se quedan en viajando en avión o en algún lugar por el estilo. Pero bueno, entonces sí, tenemos este viernes 19:30 más o menos, 19:45 la película, que está convocando mucha gente, se arman muy lindos debates, a veces hay que echarlos para que se vayan, porque realmente, bueno, Ático es lugar alto y soleado. Bueno, ahora es de noche, estamos en planta baja, pero bueno, nadie es perfecto. Cuando Ático se funda, estábamos en el primer piso, y era muy lindo las mañanas en Ático donde discutíamos. Ático es en segunda acepción del Larús, Altillo, ¿no? Altillo, lugar alto y soleado. Así que bueno, el sol lo hacemos con otro trabajo cotidiano. Digamos, porque venimos hablando que estamos en Ático, colegiales. ¿Dónde queda? ¿En qué calle? Estamos en Teodoro García 2578, que es entre Amenábar y Ciudad de la Paz. Así que si este programa tiene algo de audiencia, quizá vas a tener que echar algunos más. Ojalá. El viernes. Ojalá. Sí. Cuando llegamos acá, colegiales era otra cosa. Ajá. No había subte, estaba la barrera de Dorrego. Era otro mundo. Después, bueno, seguro. Ahora colegiales, ahora dicen que es Belgrano, ¿no? Claro, no, pero Belgrano no, que se inunda, quédate por acá. Nosotros no nos inundamos, bueno, pero hacemos todo lo necesario para lograrlo, pero todavía no. Todavía no, sí, tenemos no. Dificultades con la azotea. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, no, por gracias favor, a gracias a ustedes por habernos bien. Recibido. Te liberamos porque dentro de poquitos minutos ya empieza tu programa y nosotros, Cristina, nos quedan. Yo quiero saludar a nuestros oyentes y que nos mandan saludos y también le mandan saludos al doctor por sus programas, a la licenciada Adriana Yanco, a Mónica Francischetti, a Franco Mota, a Tamara Ramallo Castellanos, que nos está escuchando desde Estados Unidos, y que le mandamos un beso muy grande a ella, a su esposo, que también están escuchando. Y por hoy creo que ya estamos, ¿no? Sí, por hoy no sé cómo estamos, Fernando, saludamos a... Nos dice adiós, Fernando, con la mano. Saludamos en la M690 a Martín Valenzuela. Aquí Martín se queda después operando con Sueños Posibles dentro de un ratito. Darío Royman, gracias por la presencia también tuya. Gracias por estar. Y el próximo lunes volveremos a los barrios de Matadero de nuestro glorioso Nueva Chicago en Oíd Mortales. Chao, hasta el lunes. Hasta luego. fue Oíd Mortales.